Es tarde, se hizo de día. Menos mal que está nublado. Se acabó todo lo que había. Y queda un cigarro mojado. Se acabó todo lo que había. Queda un cigarro mojado. Porque quiero dormir y soñar con ella. Mientras por afuera pasan los aviones. No quiero que se termine. No quiero que me abandones. No quiero que se termine. No quiero que me abandones. Me olvidé de avisar, no te voy a llamar. Ni una sola vez en 4 días. O si no, mujer, voy a ser mujer. Cualquier cosa que me digan. O si no, mujer, voy a ser. Cualquier cosa que me digan. Porque quiero dormir y soñar con ella. Mientras por afuera pasan los aviones. No quiero que se termine. Quiero que me abandones. No quiero que se termine. No quiero que me abandones. No quiero que me abandones.